Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Ha sonado raro porque era la sintonía de la anterior temporada, no la de esta. En el día de hoy vamos a tratar diversos asuntos, pero fundamentalmente vamos a hacer un repaso de la actualidad deportiva local. En este caso vamos a tener la ocasión de hablar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, que va a repasar varios asuntos de interés relativos pues a las actividades que en breve va a llevar a cabo el Patronato Municipal de Deportes o está realizando ya, las pruebas deportivas que se van a organizar próximamente y también el estado de las infraestructuras deportivas, en este caso pues todo lo concerniente a lo que va a ser este año 2017 y lo que se proyecta para este curso. Además de eso, también vamos a repasar, por ejemplo, las pruebas de atletismo que se celebraron el pasado fin de semana, especial atención, por ejemplo, a lo que fue, en este caso, en Jerez de la Frontera, tercera carrera solidaria Don Bosco, o la maratón alpina Alpargata Trail en las Sierras de Córdoba, o por y no ir más lejos, la media maratón de Sevilla, Los Palacios. En todas ellas, en estas tres pruebas, hubo presencia de corredores ubriqueños, de atletas de nuestra localidad, y todo eso enfocándolo de cara a las próximas citas en la que vamos a estar centrados y en la que habitualmente también hay presencia local. En número o en calidad. Por eso, con esto queremos decir, por ejemplo, tenemos a la vista la Jimena 3 Trail, una prueba de carreras por montaña que se organiza en Jimera de la Frontera, la Jimena 3 Trail, y que, bueno, pues suele tener muy buena acogida entre los corredores de nuestra localidad. Va a contar este año nuevamente con un buen número de representantes. También vamos a estar pendiente de la Maratón de Sevilla, esa prueba que es considerada como una de las mejores del panorama nacional en esa distancia, en la distancia maratón, y donde también va a haber corredores de nuestra localidad, con especial atención pues a en este caso a Francisco Javier Jaén. Veremos si este año logra rebajar aún más pues esa marca que ya bueno, estableció el año pasado como récord de en este caso de un ubriqueño en esa distancia. Y pues estuvo en 2 horas 34 008. Vamos a ver si este año es capaz de bajarlo. Lo que ha hecho en estos últimos meses pues ya no sorprende ni a propios ni a extraños. La verdad que muy buena temporada, ¿no? Desde que comenzara ya para octubre, es la que ha estado completando hasta ahora Francisco Javier Jaén, que está centrado en lo que es esta maratón de Sevilla, desde que prácticamente terminara en Sevilla Los Palacios, con esa gran actuación también del corredor ubriqueño. Y también no podemos obviar la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, aunque ahí ya nos metemos pues para el mes de marzo prácticamente, mediados de mes de marzo. Por cierto que mañana vamos a tener la ocasión de adelantar algunos detalles de lo que va a ser esta carrera por montaña Nutrias Pantaneras en su sexta edición, la carrera, como saben, séptima edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, que será el 18 de marzo. Y junto a lo que es el repaso, a lo que es el deporte de atletismo, ya tenemos también los horarios de los partidos que van a disputar este fin de semana los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Hablamos de competiciones provinciales, con especial atención de ese encuentro que se disputa este domingo en el Antonio Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Vejer Balompié. Una ocasión que tiene el Ubrique de darle continuidad a esa presumible mejoría que ha habido en estas dos últimas semanas y de hacerlo ante uno de los equipos que se sitúa en la zona alta de la clasificación. Y también vamos a recordar, metidos ya en el mundo del senderismo, la fecha de la quinta travesía solidaria La Petaquina, que será el 11 de marzo, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Recuerden que esta prueba se iba a organizar a primeros de diciembre, pero hubo de suspenderse por la mala climatología, por la lluvia. En este caso se aplazó a la nueva fecha es este 11 de marzo y también iremos dando detalles de lo que va a ser esta travesía, aunque el Club de Senderismo Los Tres Caminos tiene este fin de semana una agenda apretada, tiene doble cita, una para su equipo de travesías de resistencia, con la primera prueba de la Copa de Andalucía, con la travesía Jabalcuza-Jarapalos, y otra, pues lo que son las rutas sociales del club, en el Torrecilla, ruta del Pico Torrecilla, en la Sierra de las Nieves. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Fútbol en Ubrique, 22ª jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 5 de febrero, a partir de las 4:30 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Bejer Balompié. El Ubrique Unión Deportiva quiere darle continuidad a su última victoria en casa. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 5 de febrero, a partir de las 4:30 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Bejer Balompié. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique te invita a disfrutar de tu ocio invernal en la Casa de la Juventud. Ven a divertirte y a hacer amigos. Te proponemos juegos multijugador, juegos de mesa, torneos y todo tipo de actividades de ocio gracias a la colaboración de Anima Oriental. Acude a la Casa de la Juventud los viernes y sábados de 6 de la tarde a 11:30 de la noche y los domingos de 4 a 9. La actividad está dirigida a jóvenes que cursen desde primero de la ESO hasta los 30 años. Diviértete y disfruta en la Casa de la Juventud de tu ocio invernal. En Construcciones Celedonio Sarmiento, en El Bosque, su saco de pellet ahora por mucho menos. 15 kilos por solo 3,80 euros por cantidades sueltas o por solo 3,30 por palets. No pase frío este invierno. Ahora, mantener su estufa de pellet le costará mucho menos. En Construcciones Celedonio Sarmiento. Estamos en El Bosque, en calle Cádiz número 1, en carretera al Bosque Grazalema, kilómetro 1, por la zona de los Nogales. Teléfono 956-71-6233 o al móvil 691-2033-58. La más exquisita selección de dulces caseros en Ana de Consuelo. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos con ingredientes 100% naturales. Aceite de oliva, almendras selectas y huevos frescos. En Ana de Consuelo, pestiños, gañotes, magdalenas, bizcochos, pasteles de hojaldre, de merengue, galletas, palitos de nata. En Ana de Consuelo hacemos tartas por encargo para cualquier tipo de celebración. De coco, de frutos secos, de chocolate, con arándanos. Visítenos, prueben estas especialidades y sorpréndase con el sabor más tradicional, el de Ana de Consuelo, en Avenida Diputación número 21. En el Día de los Enamorados, regale flores naturales, siempre quedará bien. Flores Martín, en el Mercado Central de Abastos. Toda clase de flores naturales para regalar ese día tan especial. Orquídeas, rosas, ramos combinados. Además, puede realizar sus compras en el mercado el mismo Día de los Enamorados, el martes 14 de febrero. Flores Martín, para acertar con su regalo. El mejor pescadito frito en Freiduría Sibarita. Nuestro producto fresquísimo y nuestros más de 10 años de experiencia avalan nuestra calidad. Pescadito frito al momento para consumir en nuestro local o para llevar a casa. Para mayor comodidad, haga su encargo y lléveselo a su mesa recién hecho. También puede reservar su mesa en el 601 10 63 34. Contamos con menús a partir de 6 euros. En Freiduría Sibarita estamos en calle Fernando Gavilán número 2, junto a la Plaza de la Estrella y frente al Colegio Reina Sofía. Recuerde, haga su encargo en el 601 10 63 34. Consulta de ginecología en Clínica Médica Los Remedios. La consulta será atendida por el doctor Manuel Sainz de Rozas y el doctor Carlos Vaquerizo. Además, también pasan consulta en el Hospital de Jerez. Ambos tratan enfermedades del sistema reproductor femenino, ginecología básica, control y seguimiento de patología cervical, estudios básicos de reproducción, estudio y tratamiento de la menopausia, consulta de obstetricia, seguimiento del embarazo, parto y puerperio, seguimiento de patología infecciosa del tracto genital, estudio de patología mamaria. Consulta de ginecología en Clínica Médica Los Remedios. Cita previa al teléfono 956 46 23 23. Centro de Belleza María Ángeles, llevamos más de 20 años dedicados al cuidado y la belleza de su piel. En nuestro centro te ofrecemos los mejores tratamientos para rejuvenecer tu piel. Tratamos arrugas, manchas, pieles desvitalizadas, con cosmética de alta calidad y con unos resultados espectaculares. Somos especialistas en maquillaje profesional para novias, madrinas, contamos con depilación con cera y láser de diodo y ahora buenas ofertas en cosmética, crema antiedad con regalo de contorno de ojos y mascarilla, maquillajes de larga duración, máscara, pestañas con vitaminas, cremas para hombres desde 11 euros y perfumes para mujer y hombre. Visítanos, estamos en calle San Sebastián número 40 frente a la farmacia o llámanos al 622-345-346. Centro de Estética María Ángeles, cuidamos de su piel. Cinco y 45 minutos de la tarde, vamos a comenzar en la jornada de hoy, como comentábamos en nuestro sumario, con el repaso a las citas que se nos aproximan y aquellas que dejamos también el pasado fin de semana. Con eso nos referimos pues a esas pruebas de atletismo que teníamos pendiente todavía de recordar, de comentar y de tratar en nuestro programa. Con eso nos referimos pues a las citas que comentábamos antes. La primera de ellas, pues vamos a destacar una carrera por montaña, en este caso la tercera edición de la maratón alpina de la Alpargata Trail, una prueba que se desarrolló el pasado domingo en la sierra de Córdoba, de 47 kilómetros. Había otra modalidad de unos veintitantos kilómetros, pero esta era, digamos, la prueba reina, la maratón alpina de la Alpargata Trail. En este caso, la victoria fue para José María Espinar López, que marcó un tiempo de 4:26:12, seguido de Juan Miguel Berzosa Herbás, 4:26:25, Tony Contreras Jiménez, 4:28:16, José Antonio Cuevas Valenzuela, 4:38:02, 4:38:02, Andrés Moreno Moreno, 4:40:53, Francisco Almagro García, 4:55:28, Lucio Valverde Arévalo, 4:56:20, José Barrera Baena, 4:56:36, Abel Serrano Muñoz, 4:58:42 y Ángel Merino Muñoz, décimo clasificado, 5:56:02. Hubo dos ubriqueños que participaron en esta prueba, dos componentes del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Rubén Torres Jaén, que con un tiempo de 5:45:48, cruzó la meta en la posición 35ª de la general y la undécima de su categoría, de la categoría senior. Y José Antonio Barea Gutiérrez, que con un tiempo de 5:59:03, fue 43º de la general y 13º de su categoría senior. Pues esto es lo que dio esta Alpargata Trail, solo dos ubriqueños que participaron en esta prueba, insistimos, que se desarrolló en la sierra cordobesa. Pues Por otra parte, donde hubo más presencia de corredores locales fue en Jerez, donde se celebraba el pasado domingo también la tercera carrera solidaria Don Bosco, en Jerez de la Frontera, una prueba de 8 kilómetros para los mayores, porque también hubo carrera para menores, que la que también nos vamos a centrar. Lo que se refiere, como decimos, a esta tercera carrera solidaria Don Bosco, la victoria fue para Helios Hueso, es un corredor que, bueno, ya también conocemos porque siempre es un fijo en la carrera popular Nutrias Pantaneras. Pues en este caso fue el que se llevó la victoria en esta cita de 8 kilómetros con un tiempo de 25 minutos 20 segundos. Segunda posición para Domingo Javier Feria Limón, 27.02. Por detrás, Salvador Pruaño Acuña, 27.06. José Carlos Fernández Gil, 27.10. Isidro Domínguez Bazán, 27.16. Rafael Mateos Jiménez, 27.23. Michel Diarra, 27.32. Antonio Armario Pérez, 27.45. Joco Ates, 28.21. Y décima posición para un ubriqueño, para Javier Gómez Toro, que con un tiempo de 28.26 entraba en el top 10 y además se llevaba la segunda posición de su categoría, de la categoría Senior A, lo cual pues no está nada mal. También destacamos a Manuel Jiménez Carrera, que con 29.54 conseguía la 30ª posición de la general y la cuarta de su categoría, que es la de Veteranos C. Eso, como decimos, es lo referente a la carrera de los mayores, pero también hubo carreras para menores y, en este caso, con distancias adaptadas a cada categoría. Por ejemplo, en la categoría juvenil, con una distancia de 2,5 kilómetros, tenemos que destacar la segunda posición de Juan Román Gago, con un tiempo de 9 minutos 11 segundos. Tercera posición para Antonio Lozano Ramírez, en 9 minutos 24 segundos. Y cuarta posición, perdón, para José Antonio Rubiales, con un tiempo de 10 minutos 17 segundos. En categoría cadete femenina, mejor le fueron las cosas a la única representante ubriqueña, que era Lucía Morales, y además se llevaba la victoria en esta carrera de 2 kilómetros, era la distancia que había que cubrir en la categoría cadete, y se llevaba la victoria con un tiempo de 8 minutos 49 segundos. En categoría infantil masculina, también Manuel Chacón Rodríguez llegaba a conocer lo que es la victoria absoluta. Era el vencedor de la prueba de 1,5 kilómetros de distancia, con un tiempo de 5 minutos 56 segundos. Y también en esta carrera participaba Gorka Rubiales Hidalgo, que conseguía la 11ª posición con un tiempo de 6 minutos 57 segundos. Por último, en la categoría Benjamín masculina, también Luis Gálvez Campos se llevaba la victoria. Cubría los 600 metros de distancia que componía esta prueba Benjamín en un tiempo de 1 hora 55 segundos. Por lo tanto, mejor balance no podemos hacer, sobre todo en estas categorías, de lo que fue la participación ubriqueña. En la adulta metimos un corredor en el top 10 y en estas pues casi todos estuvieron en el podium con 3 victorias absolutas en sus respectivas categorías. Y ya para terminar el repaso a esas pruebas que se celebraban el pasado fin de semana, nos quedamos con la media maratón de Sevilla, la media maratón de Sevilla que se disputaba este fin de semana. La victoria era para Ángel Muñoz Pérez con un tiempo de 1 hora 9 minutos 51 segundos, seguido de Juan Luis González Moreno, 1 hora 10.35, Manuel Jesús Burgos Jiménez, 1 hora 10.58, Samer Alisat Guardia, 1 hora 11.11, Carlos Martínez Graus, 1 hora 11.14, Daniel Andivia Soto, 1 hora 11.25, Pedro Pablo Córdoba Baena, 1 hora 11.43, José Antonio Deza Díaz, 1 hora 11.52, Manuel Pérez Tebar, 1 hora 12.04, y décima posición Emilio Almagro Sánchez, 1 hora 12.14. Tenemos constancia de que hubo varios ubriqueños en esta prueba, pero solo hemos podido encontrar o conocer los tiempos de los dos corredores que participaban por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Javier Gómez Lobo, que marcaba un tiempo de 1 hora 40 minutos, y Antonio Sánchez Núñez, con un tiempo de 1 hora 57 minutos. Por cierto, que ya que hablamos de atletismo, y para cerrar este capítulo, destacar tres citas que van a tener lugar este fin de semana muy cerca de aquí, en nuestra provincia. Para los amantes de las carreras por montaña y de los trail, tenemos la Lentisco Trail, una prueba que se va a celebrar en Sanlúcar de Barrameda, con dos modalidades, la modalidad cross de 10 kilómetros y la modalidad trail de 21. Esta prueba se desarrolla en un entorno privilegiado como es el Parque Natural de la Algaida, en Sanlúcar de Barrameda. Por lo tanto, se presume una bonita carrera esta Lentisco Trail. Y luego tenemos otras dos carreras que destacamos, en este caso son carreras por asfalto. La séptima media maratón Villa de Puerto Real, en la localidad, en la ciudad de Puerto Real. Y muy cerquita de aquí, en Villamartín, la quinta carrera urbana, la Fundacional. Se trata de una prueba de 10 kilómetros de recorrido. Pues todas estas, las tres carreras que hemos destacado, se van a celebrar este próximo domingo en nuestra provincia. Y aprovechemos también para recordar que está abierto el plazo de inscripción para la séptima carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, que será el 18 de marzo. Este año el recorrido es similar al del año pasado, 20 kilómetros de recorrido con un desnivel positivo de 1.136 metros, por lo tanto negativo y similar, y un acumulado de 2.262 metros. Y bueno, pues en este caso ya saben que pueden inscribirse a través de la página web de las Nutrias Pantaneras, que es nutriaspantaneras.com. Pues séptima carrera por montaña, Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, 18 de marzo, ya está el plazo de inscripción abierto. Y vamos a hacer referencia ahora pues al deporte del senderismo, y es que bueno, este fin de semana hay doble cita para los componentes del Club de Senderismo Los Tres Caminos, para su equipo de travesías y para todos los socios, porque tenemos una ruta social. En este caso se trata de la ruta Pico del Torrecilla, en la Sierra de las Nieves. Se va a celebrar, o va a tener lugar esta ruta el próximo sábado. Se sale de Ubrique a las 7:30 de la mañana, y bueno, pues en los coches particulares. La distancia de esta ruta es 18 kilómetros, la dificultad media, por el desnivel más que nada. Y como hemos dicho, el desarrollo pues se sale con vehículos propios desde Ubrique hasta Ronda, y desde Ronda en dirección a San Pedro de Alcántara, hasta a desviarse al área recreativa de los Quejigales. Dejan el coche en aparcamiento a unos 3 kilómetros de este área, y se dirigen una vez dejan los vehículos al área de los Quejigales, suben por un sendero atravesando el bosque de pino y por la Cañada del Cuerno hasta el puerto de Los Pilones. Desde allí continúan por la meseta, la amplia meseta, hasta alcanzar el Pilar de Tolox, que es una fuente a los pies del Torrecilla, y remontan la loma con fuerte pendiente hasta coronar el pico. El regreso es por el mismo lugar. Ya no es necesaria la inscripción, es la ruta exclusiva para socios, y destacar pues que el desayuno se realizará en el campo durante la ruta, por lo que se sugiere ir provisto de comida, bebida y, como no, ropa adecuada para este recorrido. Eso en cuanto a la ruta social. Pero aparte, este fin de semana, el sábado, se abre o comienza la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, con la séptima edición de la Travesía de Resistencia Medioambiental Jabalcuza-Jarapalos, en Alaurín de la Torre. Será este próximo sábado, y va a tener una especial dedicatoria a una ex componente, una antigua componente del Club de Senderismo Los Tres Caminos, a Cristina Soler. a la que ya se ha homenajeado en el cartel, porque precisamente en el cartel lo ilustra una fotografía de la ruta que se hizo en su homenaje, en homenaje de Cristina Soler en su Bornos natal. Y además también pues su nombre va a estar en el dorsal número uno que se guarda para Cristina Soler. Ya sabe que falleció el pasado año. Y aparte de esto, al ser la primera ruta también de la Copa de Andalucía, se va a dar un reconocimiento a los senderistas que en 2016 finalizaron las 10 pruebas del calendario, a todos, de los distintos clubes. Y entre ellos están dos senderistas del Club de Senderismo Los Tres Caminos, Vicente Gómez y Manuel Díaz. Para esta séptima travesía de resistencia medioambiental Jabalcuza-Jarapalos, van a representar al Club de Senderismo Los Tres Caminos los siguientes senderistas: Juan Rodríguez Gómez, Eva María Sánchez Almeida, Vicente Gómez Domínguez, Manuel Díaz Torre, José Moreno Delgado, Juan Janeiro Rincón, Juan Carlos Márquez Barrero, Isabel María Marchante, Mari Carmen Becerra Gutiérrez, Isabel García Sánchez, Macarena Sánchez Sánchez, Andrea Ramos Sánchez y Abraham Aguilera Córdoba, además de Paola Morales Vázquez. Ese es el equipo de travesía que presenta el Club de Senderismo Los Tres Caminos a esta primera cita de la Copa en Alhaurín de la Torre. Aparte de esta, pues ya tenemos el calendario, que de nuevo pues va a estar compuesta por 10 rutas. Aparte de esta de Jarapalo, las 9 restantes son las siguientes: la 16ª travesía de resistencia Granada a la Costa por la Alpujarra, que será este mes también, el 18 de febrero. Para el mes de marzo tenemos la 6ª travesía de resistencia Sierra Sur Sevillana, será el día 25 de marzo. En abril, 2 rutas: la 3ª travesía de resistencia 35 millas al borde La Zubia, Granada, el 8 de abril, y también la 17ª travesía de resistencia Sierra Tejeda Almijara. Esta va a tener lugar el 22 de abril. En mayo, otras 2 rutas: la 14ª travesía de resistencia Parque Natural de los Alcornocales y El Estrecho, 6 de mayo, y la travesía de resistencia Sierra Sur de Jaén, el 20 de mayo. Aquí la competición se toma un descanso, una pausa, y se retoma en octubre. Deja pasar los meses de verano para en octubre retomar con las 3 últimas rutas. La 20ª travesía de resistencia Subbética Cordobesa, 7 de octubre. La travesía de resistencia Sierra de Grazalema, 23ª edición. Esta será el 21 de octubre, así que ya saben la fecha. Y la 15ª travesía de resistencia Ruta del Jabugo, el 4 de noviembre, por cierto, que la de Grazalema es la travesía de resistencia con más solera de todas, en las que más años lleva dentro de esta Copa de Andalucía, y es la abuela de todas las restantes travesías que componen ahora mismo esa Copa de Andalucía de travesía de resistencia. Y ya que hablamos de travesía y ya que hablamos del Club Senderismo Los Tres Caminos, también quisiéramos destacar que ya hay fecha para su 5ª travesía solidaria, La Petaquina. Será el 11 de marzo. Y este año es a beneficio de la Asociación contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano. Ya conocen, pues en este caso, muchos de sus detalles, porque recuerden que esta prueba en principio se iba a celebrar el pasado mes de diciembre, pero por la mala meteorología, la mala previsión del tiempo, la lluvia que ya había caído y la que tenía previsto caer el día de su celebración, pues se decidió aplazarla. La fecha elegida es este sábado, 11 de marzo, como decimos, y la salida será desde el mismo centro de la Avenida de España a las 9 de la mañana. En principio, las inscripciones están abiertas, se pueden realizar en la trastienda y van a estar abiertas hasta el 9 de marzo, prácticamente 2 días antes de la prueba. Los datos para la inscripción son nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento para los no federados, y a los federados solo el nombre, apellidos y DNI. Comentar que en principio el desarrollo de esta petaquina el que estaba previsto para el pasado mes de diciembre, al siguiente, se salía desde el jardín hacia el Naranjal, Vega del Realejo, Palmarejo, Mojón de la Víbora, Peñón del Berrueco, Cañada Real de los Bueyes, Arroyo de Barrida, Pompa, Retamoso, Fuente de los 20 Pilares y Ubrique. Ahora, pues, como novedad, la salida va a ser en el centro de la Avenida de España. Se trata de una ruta de 27 kilómetros, como hemos dicho. Y también en los próximos días ya iremos dando detalles de lo que va a ser esta quinta travesía solidaria La Petaquina, que recordemos, este año va a beneficio de la Asociación contra el Cáncer Ubrique, Dame tu Mano. Por cierto, que también tenemos que destacar que este fin de semana, para los amantes del ciclismo de montaña, tenemos una ruta del circuito Apertura Rally BMW Magi Jerez. Se trata del tercer rally Ciudad Medina Sidonia. Digamos que es una especie de pretemporada de cara al circuito provincial de la modalidad de rally BTT. Pues será este fin de semana y en esta prueba pues vamos a tener por ejemplo, Jorge López Janeiro. Y por cierto, antes hablábamos de carreras por montaña y otra fecha que también quisiéramos destacar, que es la carrera por montaña de Benocaz, que organiza el club de senderismo, el Club Salto del Cabrero, y que será el 9 de abril. Este año, pues de nuevo contará con dos modalidades, una de 14 y otra de 24 kilómetros. Pues otras dos citas que queríamos añadir a las que ya hemos comentado con anterioridad. Vamos a hacer un repaso, una pausa, digamos, a lo que estábamos comentando, a las citas que se aproximan, para analizar diversos asuntos relativos a la actualidad deportiva local, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Ubrique y las competencias en su materia, infraestructuras, actividades, etcétera. Y lo vamos a hacer con el concejal de deportes, Antonio Martel, que hoy lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Que teníamos interés en tener este primer contacto en este año 2017, porque, bueno, se presenta, viendo ya algunas de las citas que estamos nosotros comentando, que ya están calendadas, se presenta un año apasionante y con multitud de citas deportivas ya programadas, ¿no? Por supuesto, hemos iniciado el año bastante fuerte, con bastantes citas deportivas y bueno, y encantado de que lleguen ya, como quien dice, las primeras aguas en el sentido deportivamente hablando, con lo que sería la séptima carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras y la quinta travesía solidaria Petaquina, que se ha retrasado un poco debido a, fue modificada por las condiciones meteorológicas, pero bueno, esas son las dos primeras actividades deportivas de los colectivos de este 2017. Ahora enseguida entramos en lo que van a ser la mayoría de esas citas, pero quisiéramos destacar también, bueno, más que nada recordar a nuestros oyentes que en este año 2017, en el plano presupuestario, pues cabe señalar que los deberes ya están hechos, porque a finales de 2016 se aprobaba ese presupuesto, que recordemos era de 886.000 euros, de los cuales 95.000 eran pues la subvención a los colectivos. Y bueno, unas tasas en lo que referente a las actividades del patronato que mantenían su precio de años anteriores, ¿no? Correcto. A lo que se refiere a las tasas, esto último que he mencionado, las tasas se mantienen igual, están aprobadas tasas nuevas, pero son de actividades que son actividades nuevas que yo informé en el programa anterior. Bueno, por ejemplo, destacar la actividad de triatlón, se mantiene una tasa, bueno, precio bastante asequible. Y a lo que refiere a lo que son los presupuestos, dado las condiciones que actualmente económicas que tiene el Patronato Municipal de Deportes, bueno, lo que sería la subvención que cede el Ayuntamiento al Patronato Municipal de Deportes se mantiene casi similar, lo que ha habido un pequeño reajuste debido a la bajada de ingresos del Patronato Municipal de Deportes. Y también que esos presupuestos, hay que destacar que años anteriores no se cumplía la regla, en el sentido no se ingresaba lo que realmente se recaudaba. Había unos presupuestos que estaban un poco inflados y este equipo de gobierno tomaba la decisión de presentar a los ubriqueños unas cuentas realistas, pero hacer unos presupuestos en base a lo que se recauda el año anterior, que es lo lógico. Y bueno, con ese presupuesto vamos a sufragar, voy a contar el tema de las mejoras extraordinarias en instalaciones deportivas para el próximo 2017, que tras sendas reuniones y una planificación bastante consensuada, pues vamos a acometer en casi todas las instalaciones, vamos a realizar mejoras. Ya nos has comentado en multitud de ocasiones, nos has expresado pues tu la línea, ¿no? que vais o que estáis llevando en la Concejalía de Deportes, de paso a paso, de poco a poco, y mejorando lo que ya se tiene, pero supongo que para 4 años de este equipo de gobierno, para cada año pues tendréis unos objetivos, unas líneas a seguir, unos objetivos a cumplir en ese proceso de poco a poco. ¿Cuáles son, en líneas generales, los objetivos que te han marcado desde tu concejalía para cumplir en este 2017? Primero, para empezar, quería remarcar un poco el compromiso que tiene este equipo de gobierno con las políticas en materia deportiva que nos comprometimos en periodo electoral y que siguen ahí vigentes y que seguimos trabajando para conseguirlas. Antes de las elecciones nos comprometimos a mejorar la infraestructura deportiva municipal con la realización de un pasillo de la piscina cubierta, uno a ser vestuario en lo que sería en el complejo polideportivo, finalización del complejo Antonio Delgadillo, mejorar la cubierta de la piscina, realizar los bonos deportivos y fomento deportivo para todos. Esos eran los compromisos que tiene este equipo de gobierno y que trabajamos día a día para conseguirlo. Respecto a lo que vamos a trabajar para este 2017, pero ya hemos conseguido en el finales de 2015 y lo que sería en el 2016, es la realización del pasillo de la cubierta, lo que sería la mejora de la cubierta de la piscina, y seguimos trabajando en las mejoras de las infraestructuras deportivas municipales. También cabe destacar que, bueno, en la andadura esta que llevamos también hemos encontrado una serie de problemas por el camino, de que hemos sabido solventarlo y bueno, una vez estabilizado todos esos problemas que nos encontramos por el camino, seguimos trabajando en conseguir esos objetivos y esos compromisos que nos con el pueblo de Ubrique. Estamos trabajando para el 2017 en el tema de los aseos, vestuarios para el complejo polideportivo. Seguimos trabajando en el resto de todas y cada una de las instalaciones, como sería en el Barbadillo, y otras instalaciones como sería lo que el pabellón, los diferentes pabellones, ¿no? El campo de césped y pistas de atletismo, bueno, la piscina, vamos a hacer. Para detallar un poco, lo que sería para el 2017, tenemos previsto que ahora mismo estamos trabajando en la pista del Cardereto, que está en bastante mal estado, y estamos ahora mismo actualmente realizando las mejoras pertinentes. Ha visto un poco retrasada por motivos de meteorología y también laborales. Vamos a realizar una mejora en el pabellón para poder subsanar lo que serían las goteras del pabellón polideportivo. Uh-huh. Dado que siguen esas goteras, vamos a realizar una puerta de gran tamaño para poder introducir maquinaria de gran tamaño para poder actuar tanto lo que es por arriba de la como por debajo. En el pabellón Juan Coronel también vamos a hacer mejoras de lo que sería de la iluminaria y de diversos elementos que con el tiempo se han ido deteriorando y hay que renovar, lo que serían en altura. En el complejo deportivo lo que vamos a hacer mejoras de pintura, albañilería, también con el tema de las pistas de pádel cubierta, que ya hemos subsanado, de que no se filtre por lo que son los bajos de las pistas de pádel, se entre agua. Uh-huh. Y tanto por la parte superior vamos a hacer esas actuaciones. En lo que sería el campo de césped, pues con la adquisición de nuevas maquinarias para que actualmente, por la que ya ha llegado su límite de la vida, la que sería la máquina que tenemos actualmente, y vamos a adquirir una nueva. Y con el resto de instalaciones, pues la piscina pues necesita lo que sería edificio administrativo y los exteriores, un pintado a fondo para evitar que tenga filtraciones de agua, y ya que ya lleva bastantes años sin tocarse esa instalación. En el campo de césped, mejorando lo que sería el terreno de juego y el pintado de los bloques de campo de césped, esa instalación podría darse porque podría terminar lo que sería todo extraordinario, solamente el mantenimiento ordinario que puede tener esa instalación. Uh-huh. Con la ciudad de Antonio Barbadillo seguiremos acometiendo mejoras dentro de ella. En la piscina de verano intentaremos dar el servicio de ambigú y dotar de más sombra y espacio de ocio, como sería pues instalación de diversos juegos en esa instalación, y el mantenimiento de la piscina cubierta, que conlleva todos los septiembre, que se le da un limpiado a fondo y se pone en óptimas condiciones para que el 1 de octubre, bueno, el primer lunes de octubre, pues esté para las próximas actividades. Uh-huh. Eso es en materia de instalaciones deportivas. Es un gran reto el que tenemos todavía por delante, pero jugamos, como siempre he indicado, y sigo la misma filosofía y la seguimos practicando en el patronato municipal de parte, poco a poco iremos realizando esas mejoras, y cuando finalice la legislatura los ciudadanos de Ubrique verán el cambio en las instalaciones deportivas. Uh-huh. Como diría el dicho, la gota abre la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Uh-huh. Antonio, de esas instalaciones que has repasado, hay una sobre todo que llama la atención, que es el campo de césped natural, las pistas uh-huh. de atletismo, que bueno, pues ha estado sin uso esta temporada. Se comentaba ya que posiblemente habría fecha, ¿no?, para que estuviera otra vez disponible para los usuarios. ¿Se ha encontrado ya una solución al problema que tenía o que tiene esta instalación deportiva? A lo que respecta a la instalación, esta instalación deportiva, el principal problema que tiene es la maquinaria, que tiene 18 años uh-huh. aproximadamente, ya ha llegado su vida útil límite, llega hace ya tiempo, pero se ha estado exprimiendo más de la cuenta por el equipo de gobierno anterior, no hizo esa renovación, y ahora nos toca a los socialistas pues cambiar esta máquina, este equipo de gobierno, pues cambiar e introducir las mejoras pertinentes para que el terreno de juego esté en perfectas condiciones. Es el único, como quien dice, lo único que hay que subsanar, exceptuando lo antes comentado, el pintar bloque, que eso no es, uh-huh. no es significativo, sino más significativo, lo más importante, dotarnos de esa maquinaria que estamos trabajando para la adquisición de la misma. Tenemos más o menos planteado, que se lo transmití al presidente del Comité de Liga Local de Fútbol, de marzo, uh-huh. en el mes de marzo, tener listo el terreno de juego para la práctica deportiva. Mientras, pues, como estamos con el compromiso del que os habla y del equipo de gobierno, es dar solución a los problemas que hay. Se da a veces condiciones de que tanto el campo número 3, que es de fútbol 7, tanto el Antonio Barbadillo, pues, por suerte tenemos bastante práctica deportiva los fines de semana, hay momentos de que nos faltan campos. Y dado que tenemos uno menos con los que el receptor mismo está en la espada para poder practicar, pues bueno, lo que está, me plantearon los problemas que están teniendo con el tema de la liga local con las horas, mm-hmm. principalmente son los domingos por la mañana cuando se tienen habitualmente la realización de esta práctica deportiva, y yo me he encargado de hacerle la gestión de que, bueno, si no hay campo los domingos por la mañana, de yo intentar gestionar, de localizarle un campo próximo al municipio, y he estado en conversaciones con la alcaldesa del Bosque y el concejal delegado de deporte del Bosque, para que, bueno, cuando en el caso dado de que necesiten esa instalación, pues la tengamos para poder hacer la práctica deportiva. Y yo soy el primero que, bueno, cuando me plantean el problema, pues dar la cara y, bueno, plantearle, pues intentar hacer la gestión pertinente para que no pase como hace 8 años, que se perdiese la liga local de fútbol, sino todo lo contrario, intentar, dentro de las posibilidades que tenemos, pues que se realice con los menos problemas posibles. Uh-huh. Bueno, recordemos que estamos también a la espera de la publicación de los horarios de la próxima jornada. Se disputarían uh-huh. 3 partidos en Ubrique y 1 en el Bosque. Nos referimos a la liga local, todavía no lo tenemos uh-huh. a nuestra disposición, por eso no lo hemos comunicado. Y con relación a lo que estabas comentando, cuando haces referencia a la maquinaria, te refieres a una máquina cortacésped simplemente, ¿no? Sí, bueno, simplemente, pero esa maquinaria, la que se requiere para este tipo de campo de césped, bueno, para poder tirar también de la maquinaria para poder realizar los trabajos, más lo que sería el segado del césped, estás hablando de una máquina que cuesta en el mercado entre 23.000 y 36.000 euros más o menos. Y estamos sí. hablando de una maquinaria de, como dices, de gama media. Eso para lo que es el patronato municipal de deporte y tal, como tan una cantidad bastante significativa, ¿no? Pero bueno, realizamos los presupuestos y se ha aprobado en el presupuesto. La cuestión es solamente de tiempo, nada más. Uh-huh. Por lo demás, pues, están los trabajos realizados para que, bueno, nos dotemos, que dotarnos de esa maquinaria, nada más. Antonio, es cuestión de tiempo. ¿Por qué esta instalación da tantos problemas y digamos que reporta tan poco en función del tiempo y el dinero que se invierte en ella? Mucha gente nos trasladaba la idea de si se plantea la posibilidad de sustituir el césped natural de las pistas de atletismo por césped artificial para evitar precisamente todo eso, porque después es una instalación que tampoco no está muy utilizada porque no se puede utilizar, porque ese césped hay que cuidarlo y no puede haber, digamos, sobreuso, ¿no? El principal motivo que tiene esta instalación es que ha estado durante muchos años dejado de la mano, en el sentido no se le ha hecho los trabajos pertinentes que hay que hacerlo, y esto no ha sido por cuestión técnica, sino ha sido más bien por cuestiones políticas, de no atender bien las demandas de los técnicos que hay dentro del Patronato Municipal de Deporte. Y yo tengo suficientemente el equipo de gobierno, en cuanto nos pongamos a trabajar con este asunto y pongamos toda la carne asada y los medios técnicos para poder subsanar la deficiencia que hay, va a poder hacerse la práctica deportiva al 100%. No solamente esta instalación tiene un campo de césped, también tiene una pista de atletismo y otros tipos de usos, ¿no? Uh-huh. Y tras una apuesta decidida por este equipo de gobierno por el atletismo, actualmente, 4 días a la semana, allí hay en torno a unos, los viernes, por ejemplo, por decirte un día a la semana, en torno a unos 65 niños y niñas practicando atletismo, que eso es impensable hace escaso un año y meses. ¿Por qué? Porque para poder tener las instalaciones en uso hay que trabajarlo, y hay que desde el primer momento y decididamente con el apoyo de todas las partes. Esto hay muchas veces, hay que unirse y hay que trabajar con todo, con tanto, hay que trabajar con los técnicos, hay que trabajar también uno más allá de lo que es el horario de trabajo, hay que darle imaginación, cuando falta dinero hay que darle imaginación, porque muchas veces con poco se puede hacer mucho. Es un trabajo constante y diario para poder, por ejemplo, en este tipo de instalaciones, ponerlas en marcha y que funcione y que la gente practique y dar un buen servicio. Que el Patronato Municipal de Deportes es una empresa de gestión deportiva y de servicio, y eso pasa por el trabajo diario, el día a día, lo que antes decía, la gota a gota. Y yo estoy convencido de cuando, al final, cuando pase el tiempo, vamos a demostrarle que no hace falta cambiar ese césped, se puede hacer césped natural, pero hay que estar trabajando día a día para que mantener las instalaciones en perfecto estado. Uh-huh. Más cuestiones, dejamos a un lado, si te parece, la infraestructura, si no hay nada más que añadir. No, solamente de que, bueno, tenemos una programación esa, tenemos un trabajo por delante, y que poco a poco los ciudadanos verán cómo esas instalaciones estarán en perfecto estado. Uh-huh. Y nos quedamos con el calendario, ¿no? El calendario de actividades, lo conozco así por encima, no sé la fecha específica. De hecho, desde el ayuntamiento a finales de 2016 estaba ahí recabando la información, aparte de para lo que son las pruebas subvencionables, pues para establecer un calendario, que no se pisaran unas pruebas con otras, y creo que tenemos casi todos los meses de aquí al verano alguna cita. ¿Consideras que el calendario está equilibrado, que hay muchas pruebas deportivas, o en cambio crees que o echas en falta alguna? No, la previsión es repetir muy similar a lo que se ocurrió en el 2016. Todavía no está aprobado oficialmente. Uh-huh. Esta semana pasada, bueno, esta semana se hizo la liquidación de lo que serían las subvenciones a colectivos deportivos, lo que sería ya el pago económico aprobarlo, lo que sería la aprobación. Tenemos pendiente convocar una junta rectora donde, bueno, ya se dará cuenta y estoy dando un poco de información, pero bueno, siempre es importante, donde es previsible, ¿no?, donde se dará a conocer las nuevas líneas de subvenciones para el 2017 y aprobar ese calendario deportivo. ¿Para qué? Para, bueno, entre toda la familia de la familia del Patronato Municipal de Deporte de Colectivo, pues bueno, pongan ellos la actividad donde la fecha ellos estimen oportuna y que no se pisen entre uno y otro para no. Pero también el patronato tiene recursos, no son ilimitados, ¿no? Y si nos repartimos bien el tiempo podemos satisfacer la demanda de todo y cada uno de los colectivos de lo que solicita, ¿no? Lo que hablo día a día, como bueno, yo hablo con todos los presidentes, tengo buena relación con todo y cada uno y ya van manifestando pues, las fechas, cuando quieren, bueno, poco a poco van. Y tenemos pendiente, bueno, estas las dos que comenté al principio, tanto las Nutrias Pantaneras como la Petaquina, ya tienen su fecha puesta. Mm. Ya están, ya como quien dice, ya el pistoletazo ya se empezó ya mucho tiempo. Ellos están trabajando, nos han trasladado todo y cada uno de las demandas y, bueno, estamos ahí en conversaciones y trabajando para que, bueno, se realicen perfectamente. Recordemos que esas citas son la Petaquina el día 11 de marzo y la carrera por Montaña de las Nutrias el 18. También quisiera destacar, Antonio, que todas estas pruebas de las que hablamos están organizadas por colectivos y digamos son pruebas en las que colabora el ayuntamiento, pero este como entidad no organiza nada para este 2017, ¿no? El Patronato Municipal de Deportes principalmente lo que organiza actividades, ¿no? Puedo poner ejemplo, la última actividad, para que la gente, los radioyentes que nos están escuchando, realiza actividades más bien del fomento deportivo, ¿no? La organización de eventos, pues bueno, es más bien dada para los colectivos. También realizamos, bueno, eventos deportivos o pruebas deportivas, o bien esa es muy similar, ¿no? Las últimas que ha realizado por parte del Patronato Municipal de Deportes sería la campaña del carro de la escuela, que tiene una doble vertiente, que sería un torneo de fútbol, ¿no? Entre diferentes, dentro de lo que es la escuela, y también se invita a escuelas de fútbol próximas, que serían como la de Prado y Espera, fueron las últimas, y también tiene una parte solidaria, que es la recogida de alimentos, que se donó a Cáritas de Ubrique, por ejemplo. También se realizan actividades como son las ligas deportivas escolares, ¿no? Donde por se cierto, practican diferentes. Perdón, Antonio, te iba a destacar eso, que este mes de febrero precisamente arrancan estas ligas deportivas escolares, que digamos es el nexo entre el Patronato Municipal de Deporte y los centros educativos de nuestra localidad, ¿no? Es un elemento fundamental lo que sería las ligas deportivas escolares, porque es el fomento deportivo, una de las esencias del Patronato Municipal de Deporte, de realizar diversas actividades deportivas y que cada niño pues bueno pueda practicar varios deportes, y ahí es donde se amasa el futuro deportista, bueno, que quiera practicar deporte y puede probar diversas actividades deportivas, y bueno, pues el deporte es una opción, ¿no? Y ya cada niño pues coge, bueno, el deporte que más le gusta, porque mejor también se le da, ¿no? Y tiene niños que salen con bastantes actitudes, que, bueno, ahí, por ejemplo, me comentaban compañeros míos, ¿no? Amigos míos de mi edad, ¿no? Y dice, pues las ligas deportivas escolares donde yo me inicié en el baloncesto, otros tienen, pues yo en el fútbol, pues otros, y no se le da toda la relevancia, pues, no se le da mucha importancia por algunas personas, pero tiene bastante importancia porque este es como, aquí se pega el punto de inflexión de quién quiere seguir practicando deporte o quién se puede iniciar en un deporte. O sea, son muchos deportes los que se practican este año. Hemos, la principal novedad que tiene es la prueba de orientación, ¿no? De realizar una prueba de orientación de categoría Benjamín. Y mantener también por el resto de categorías y de actividades, como sean balonmano, voleibol, baloncesto, fútbol o waterpolo. Dado que por las instalaciones que tenemos en la localidad, pues se pueden practicar una amplia gama de deportes, ¿no? También para las personas que tienen una cierta discapacidad, ¿no? Pues también se hace la jornada del deporte adaptado, ¿no? Donde los diversos colectivos que participan a la vez, pues bueno, se realizan actividades para personas que tienen una cierta discapacidad, ¿no? Y bueno, son actividades que realizan como deporte, también para fomentar el deporte, a la vez promocionar la práctica deportiva. Dos cuestiones para ya ir finalizando, porque estamos acercando nuestro límite de tiempo. La primera, la relacionada con, bueno, hablábamos pruebas organizadas por colectivos con el apoyo del ayuntamiento, quizás en la que es muy patente ese apoyo, es la subida Ubrique Benocad. Precisamente los organizadores hace una semana se mostraron encantados, ¿no?, con el apoyo del ayuntamiento y la predisposición que estaban encontrando del resto de administraciones. Es un compromiso que tiene este equipo de gobierno con todo y cada uno de los colectivos de ayudarlos dentro de las posibilidades que tenemos en todo lo que podamos y apoyar y estar siempre junto a ellos para, bueno, para facilitarle el trabajo y aportar nuestro granito de arena para que cada día, por ejemplo, en este tipo de pruebas crezca y, bueno, siempre todo en esta vida es mejorable, pues si la unión hace la fuerza, pues más fuerza tendrá esta prueba. Uh-huh. Y la otra era una cuestión relacionada con el programa Vida Activa y Deporte, que creo que ya conocéis la subvención que vais a recibir por parte, no sé si es de Diputación o de la Junta de Diputación, ¿no? Diputación de Cádiz. El pasado martes en Pionero estuve junto al técnico de deporte de Patronato Municipal de Deporte, ¿no?, donde se presentó el plan Vida Activa y Deporte 2017, donde esto va a para explicarle un poco qué es esto. Esto es un plan que va dirigido a los municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia de Cádiz y a lo que sería la entidad local autónoma, por ponerle un nombre, lo que sería las pedanías, ¿no? Uh-huh. Y el plan Vida Activa y Deporte, pues bueno, va enfocado a la ayuda a la organización de competiciones deportivas, a programas para patrocinar y fomentar deporte, programas municipales de accesible e inclusivo, el programa que antes estuve comentando de para personas con discapacidad, pues una parte proporcional económica viene de este plan, ¿no? El programa Atletismo también, una parte también va subvencionado por la Diputación de Cádiz. Diversos programas del Patronato Municipal de Deporte tienen este apoyo de lo que sería de la Diputación de Cádiz. Lo que se pretende en este plan, en definitiva, en un breve resumen, es promocionar los hábitos de vida saludable. Uh-huh. Pues con esto nos vamos a quedar porque ya son las 6:30. No sé si quieres añadir algo, Antonio. Pues bueno, ahora aprovechando los micrófonos de Radio Brique, ya lo manifesté en pleno anteriormente, estamos teniendo problemas con lo que sería la emisión de Radio Brique, dado que unos roedores se introducieron dentro de la caseta de Radio Brique y fuera parte de la tormenta afectó a lo que sería el sistema eléctrico y estamos teniendo problemas con la emisión, pero que no hay que para duda que estamos trabajando para poder retomar la calidad de la emisión de Radio Brique. Pues nos vamos a quedar con esto, Antonio, agradeciéndote bueno, que sigas cumpliendo el compromiso que hiciste con nosotros de tenernos informado puntualmente con cierta periodicidad sobre temas, sobre los asuntos relativos a la actualidad deportiva, a la actualidad de la Concejalía de Deportes. Te comprometiste a venir aquí, bueno, a estar aquí de cuerpo presente o a través del teléfono y por ahora pues sigues cumpliendo. Antonio, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde, como hemos comentado antes, centrados en una de las pruebas sobre las que hablábamos con Antonio Martel, de esa séptima edición de la carrera por montaña Nutrias Pantanera, Ruta de los Aljibes. Ahora os dejamos con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Paciencia.